noches, estimados oyentes, bienvenidos al episodio número 873 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio Carlos Andrés García en el máster de control, Andrés Alzate en la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez, y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos. Napalm Death para octubre 8, el 10 Lucifer en Bogotá, Destruction para el 10 en Bogotá, Asagraun para el 11 Medellín, 12 en Bogotá. Grita Fest para octubre 11 al 13, y ese 13 va a estar presente la agrupación Exodus, Hate de Polonia, Viper de Brasil, entre otras bandas. Bewitched para octubre 13 en Bogotá, Sabbath con Cadaveric Incubator en Medellín para octubre 17 al 18 en Cali, 19 Bogotá, y Mon Amour para el 22, el 24 Vomitory en Medellín y 25 Bogotá. Para noviembre, 8 Colombia Metal Festival con Satyricon, Unleashed, Carol Decapitation, Catatonia, Samael, East Blade, Watain, Crisis, Chelsea Green y otras bandas. Rock al Parque del 9 al 11. El Open World Fest 7 en la ciudad de Cartago con Carnagia, Inbreeding Sick, Nihil Osta, Coventry Thrice para noviembre 16. El 24 Iron Maiden. Ace DI para diciembre 1, el 5 Venom con Warbringer y diciembre 14 Heaven Chalbor con la agrupación Ginger. Abrimos el programa con la agrupación Opeth ejecutando una canción original de Celtic Frost con la canción Circle of the Tyrant, Opeth que viene de origen sueco y conformada en el año de 1990. Vamos a continuación con nuestro Deathmatch. Remontamos a los 80 y de 1987 la agrupación norteamericana, que van a ser dos agrupaciones norteamericanas que van a ser este Deathmatch. Ripping Corpse por un lado. Escucharemos del álbum Dreaming Way the Dead la canción Sweetness, editado para el año de 1991. Por otro lado, para 1984 se conforma la agrupación Hellwitch. Y de su trabajo, Psychical Missy Crazy, escucharemos la canción Nosferatu, grabado para 1990. Yeah. Escuchando Legión Extrema. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo un grupo proveniente de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, ya desaparecido, liderado por la polémica Wendy O. Williams. Se trata de la agrupación Plasmatics. Ellos ejecutaban un híbrido entre punk y heavy metal muy bien elaborado, muy agresivo, lleno de mensajes de todo tipo, una especie de mezcla entre Motorhead y, digamos, Mentors, un estilo muy propio que los hizo ser una banda legendaria en los 80s, principalmente por las actuaciones de Wendy, vocalista femenina. Ellos editarían dos trabajos completos a principios de los 80, 81, editarían uno que se denominaría Beyond the Valley of 1984, pero después de ese segundo trabajo del 81 editarían un EP muy celebrado titulado Metal Priestess, como ella se denominaba, es decir, la sacerdotisa del metal. De ese gran EP de 1981 vamos a escuchar directamente esta pasta, tres temas. El segundo y tercero de la cara A, titulado Doom Song y Sex Junkie, que es un tema en directo, y el tema que abre la cara B, titulado Black Leather Monster. Esto es Plasmatics. Sanctify this place. Protect us from evil. Behold the power of the night. Shine, that we may see the light. Curse the filthy hypocrites. Crawl into their beds at night. Ooze from slimy depths below. Scream into their frozen brains. work thy wretched breath, remove all obstacles from our path. I command that these things of which I speak will come to be. Yeah. come walk into the night. Your flesh is hot. Eat cringe with bread. Keep his fire to your clothes. Your thing grows and grows and grows. Sex hormones dropped out of the sky. Millions orgasm until the dawn. Screaming flesh, who begs for more? You look for sex. There is no more. Con la nueva sección de Legión Extrema denominada Demología, donde lo que hacemos es reproducir la versión en demo de un tema de un grupo legendario clásico del metal para luego escuchar la versión final que saldría en su álbum oficial. Para hoy traigo una leyenda del speed thrash black, si se quiere, suizo. Se trata de la agrupación Hellhammer, que fue la primera formación que más tarde daría lugar a una leyenda del metal llamada Celtic Frost. Hellhammer editaría solamente un EP en 1984 luego de tres demos, y esta noche vamos a escuchar precisamente de su tercer demo de 1983, un tema que saldría en el único EP editado un año más tarde. Vamos a escuchar entonces del demo 83 denominado Satanic Rites, vamos a escuchar el tema The Third of the Storms, Evoke Damnation, para luego escuchar la versión final del EP Apocalyptic Rites de 1984 con el mismo nombre, Third of the Storms, Evoke Abomination. Esto es Hellhammer en Demonología. Escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Hellhammer. A continuación nos vamos con un par de novedades. Una banda tradicional también de los 80s de death metal norteamericano, conformados en 1985, editan su trabajo Children of the Morgue. Se trata de la agrupación Deceased, y de su trabajo escucharemos la canción Children of the Morgue de esta agrupación norteamericana. Por otro lado, nos vamos para Dinamarca con la agrupación conformada en el año 2015 y Atun. De su trabajo Kingship escucharemos la canción Twilight, editado recientemente. Legión Extremo. Escuchamos nuestra pasada sección de novedades con Disease y cerramos con Yatum. A continuación, nos vamos con la banda nacional procedente de Cartagena. Se trata de la agrupación Fénix, que se conformó para el año 2014 y que edita para el año 2023 su trabajo Bulldozer. De este trabajo, pues vamos a escuchar la canción War Means a World. Escuchamos nuestro pasado bloque con la agrupación nacional procedente de Cartagena, Fénix. Los invitamos a los próximos eventos. Se viene Napalm Death para octubre 8 en Bogotá, el 10 Lucifer, 10 Destruction en Bogotá, Asagrown en Medellín, el 11, 12 Bogotá. Octubre 11, Grita en Manizales hasta el 13, Bewitched para el 13 en Bogotá, Sabbath,

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Love suicide.